Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos por Radio Nuevo Tiempo transmitiendo este programa y también por la internet www.escuelasabatica.cl. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo. Tener un problema serio y ser libertados de él, ser el tener la solución al problema y alcanzarla, yo creo que trae un gozo y una alegría al corazón muy justamente grande. Justamente lo que conversábamos en el día de ayer. Claro. Esto de estar esclavos, yo creo que el Israel, cuando uno revisa la historia bíblica, se encuentra que ellos muchas veces estuvieron esclavos por muchas oportunidades, desgraciadamente, por problemas que se apartaban de Dios. Justamente. Pero cuando volvían, yo pienso la alegría que existía siempre, en siempre ellos. Cuando había liberación, ellos tenían un gozo tremendo y prometían nunca más apartarse del Señor. Pero desgraciadamente, cuando empezaban a recibir las bendiciones de Dios, cuando ellos empezaban a prosperar, poco a poco se iban olvidando de Dios y nuevamente volvían a la misma situación. Si nosotros nos separamos de Dios, el enemigo tiene amplia libertad para tomarnos y hacer con nosotros lo que él quiera. ¿Eh? Porque el que habita bajo, como dice el Salmo, que el Señor nos tiene como bajo sus alas. Entonces, esa es nuestra salvaguardia, esa es nuestra seguridad. Pero cuando nos salimos de la protección de Dios, que podemos hacerlo en cualquier momento por la libertad que el Señor nos dio, entonces también el enemigo aprovecha para darnos en el suelo, como podríamos decirlo de alguna manera. Ahora, fíjate, el Señor nos dice allí en Romanos capítulo 6, verso 12 en adelante, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Fíjate, aquí nos deja claro, dice que nosotros no debemos, no debe reinar en nuestro cuerpo el pecado, de modo que obedezcamos a sus concupiscencias. Recordemos que nosotros tenemos la tendencia al pecado, la tendencia al mal. Eso es lo normal. Cuando nosotros pecamos y hacemos lo malo, estamos haciendo lo que es normal. Así que para poder hacer lo contrario, tenemos que tener una fuerza externa. Lo que decíamos, lo que hablábamos en relación a aquella persona que está en arenas movedizas. Bueno, tiene que tener una fuerza externa, un poder, ¿ah? Alguien que lo ayude. Y en esto dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos a Dios, a ese Dios vivo, y debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Quizás yo insisto sobre esta idea, Horacio, porque tú estás presentando este concepto de estar, como dijéramos nosotros, metidos en el pecado, la comprensión. Yeah. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la esclavitud, el esclavo no tiene ningún derecho en relación a su vida. La gente puede hacer lo que quiere con el esclavo porque es esclavo. Pasa a ser un objeto, o no sea, es una vuelve persona, la idea de que en realidad para libertarse necesita una ayuda externa, alguien que no esté como esclavo para que lo saque de allí. Era difícil que tenga un esclavo sacar a otro esclavo. Claro. Eso es imposible. Entonces, lo mismo pasa con este concepto de libertad, con este concepto de esclavitud, digámoslo en primer lugar, porque cuando somos esclavos, no podemos por nuestro medio ser liberados. Y tú bien lo leías allí, que no reine, dice. O sea, que no esté reinando continuamente. El concepto de activo que aparece en el original dice que no continúe reinando en realidad. Eso es lo que aparece allí. Sino que seamos muertos a otra vida y volvamos a vivir. Concepto maravilloso que presenta allí Romanos 6:12. Ahora, más adelante, él dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, aquí aparece esto de esclavitud como libertado, porque ahora la gracia nos está protegiendo, pero el siguiente texto también es muy decidor en este concepto, porque podría entenderse, y eso lo están entendiendo muchas personas, claro, Cristo ahora no me tiene bajo la ley, sino bajo la gracia, y ahora hago lo que quiero. ¿Y qué ahora, dice el siguiente texto? Perdón, antes de ir al siguiente texto, me gustaría que aclaráramos un poquito lo que significa la gracia. Porque dice, estamos bajo la gracia. ¿Pero qué significa estar bajo la gracia? Nosotros, cuando pecamos, quedamos bajo la ley. La ley nos cae encima. Voy a hacer un ejemplo bien, bien cotidiano. Cuando yo voy manejando, yo cumplo con las leyes del tránsito y para mí era como si las leyes no existieran, no tengo ningún problema. Pero basta con que yo pase un disco pare pase con luz roja y en ese momento la ley me cae encima y yo quedo bajo la ley. Bajo la ley. Entonces, cuando yo cometo pecado, quedo bajo la ley. Pero cuando voy a Cristo, me arrepiento de corazón, voy a Cristo, le pido perdón, Él me perdona, Él pone sus méritos, Él como que paga la deuda, como que paga la multa. Entonces, Él paga y yo quedo libre. En ese momento yo estoy bajo la gracia. Yo no hice nada. Yo no fui el que pagué la deuda. Entonces yo estoy bajo la gracia porque fue un regalo que recibí. Esa salvación es un regalo que yo recibo del Señor. Entonces ahora yo estoy bajo la gracia, pero el hecho de estar bajo la gracia, como tú bien decías, no significa que yo tengo licencia para pecar ahora. Yo puedo cometer cualquier pecado porque estoy bajo la gracia. Yo estoy bajo la gracia porque el Señor me perdonó lo que yo había hecho. Pero alguien pagó el precio. Exactamente, pero resulta que si yo vuelvo a pecar, dejo de estar bajo la gracia y vuelvo a caer bajo la ley. Si tú llegas donde el juez y el juez te perdona por esa vez, mire, por ser esta vez lo voy a perdonar. Usted debía pagar 50,000 pesos, pero no va a pagar nada. Lo perdono. Tú estás bajo la gracia, pero eso no significa que tú vas a salir, subes al auto y sales y te pasa todas las luces rojas que encuentras. Porque estoy perdonado. Si te para un policía, tú le dices, mire, yo estoy bajo la gracia. El juez me perdonó, así que ahora no tengo nada que hacer. No, te dice, bueno, lo perdonó lo que había hecho anteriormente, pero eso no significa que le dio libertad o libertinaje ahora para usted echarse la ley del tránsito al bolsillo y no tener nada que ver con ella. Por eso es que él mismo pregunta aquí, porque pareciera que él entendía que esto podría ser entendido mal. Versículo 15 de Romanos 6, él dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él responde diciendo, en ninguna manera. Exactamente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pablo responde enseguida a la problemática diciendo, mira, no vamos a entrar en ese conflicto. Lógicamente que te sientes libre para no para cometer el mismo pecado, porque quiere decir que no lo entendiste lo que hiciste, no estás entendiendo lo que es el perdón, no estás entendiendo lo que es la solución. Incluso en Romanos 6:1 en adelante, que sería un texto muy muy bueno que se leyera con tranquilidad, Romanos 6 del 1 al 11, quizás dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es como decir, mire, para que Cristo nos siga perdonando, vamos a seguir pecando para que Él nos perdone. Y cada vez más pecado, más perdón, más grande. Yo creo que esa es una insensatez y un concepto equivocado que Satanás ha puesto en la mente de las personas. Ahora, fíjate, yo creo que es bueno que nosotros entendamos esto, que lo que dice el verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Deberíamos tener bien claro de que nosotros somos los que elegimos qué esclavitud vamos a tener. La verdad es que eso fue lo que entendió Pablo cuando Pablo escribe y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Él lo dice con gozo, con alegría, me gozo en decir que soy esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él en Cristo lo tenía todo. Tenía dicha, felicidad. Es como decir que los hijos son esclavos de los papás. sobre todo ese hijo que tiene una buena relación con el padre, que los dos se aman, ¿ah? y que se demuestran ese cariño, alguien podría decirle, mira, tú eres esclavo de tu papá porque tu papá es el que te manda. Sí, pero estoy contento porque resulta que mi papá no solamente él me manda cuando son cosas buenas, nunca me va a mandar a hacer algo malo, ¿ah? Entonces, aquí, cuando nosotros somos esclavos de la justicia, nosotros vivimos una vida tranquila, feliz, dormimos en paz, no tenemos problemas. ¿Ah? En cambio, cuando somos esclavos del pecado, todo eso nos trae desazón, nos trae problemas, nos trae dificultades, dolor, sufrimiento. Entonces, ahora, Pablo quiere que nosotros entendamos esto. Ahora, este concepto que Pablo está llevando adelante aquí, para los lectores, digamos así, de su tiempo, lo entendían muy bien, porque claro, sabían lo que era el concepto griego de esclavo. El esclavo no tenía ninguna autoridad, no tenía, digamos, incluso eran tratados peor que las bestias los esclavos. Sí. Tenía dominio el dueño para hacer lo que quisiera y nadie le iba a decir absolutamente nada. Entonces, cuando Pablo dice que quiero ser esclavo de Jesucristo, el amo que tiene ahora es el amo que no lo va a tratar mal, que le va a hacer bien, que lo va a cuidar, que le va a dar salvación, que le va a dar salud, que le va a dar una prosperidad, le va a dar esperanza y por último la vida eterna. Entonces, ¿quién no quiere ser esclavo de un amo ahora, de esa naturaleza? Fíjate, nosotros no tenemos noción de lo que significaba el sufrimiento de la esclavitud. ¿Te imaginas tú? Tendríamos que forzar nuestra imaginación para ponernos en el lugar de ellos. Imagínate, tú eres esclavo y resulta que tu amo toma a tu esposa y tú tienes 4 hijos, uno de ellos pequeñito, y él toma a tu esposa, a tus hijos y los vende. Y a tus hijos a lo mejor los vende por separado. Vende a tu señora, se lo vende a una persona, y a tus hijos los vende a otras personas. El dolor, el sufrimiento tuyo sería terrible, inimaginable. Y no puedes hacer absolutamente nada porque tú eres esclavo. No puedes salvarlos a ellos porque tú eres esclavo. Y entonces Cristo hace una cosa muy distinta. En vez de darnos la esclavitud como la que tenía en ese concepto griego, Dios nos da una libertad que nos hace libres del pecado, o sea, de la esclavitud que teníamos antes. Sigue estudiando estas cosas, amados señores. Los invitamos para que revise Romanos 6, 12 en adelante, Romanos 6, 1, que son cosas muy lindas en relación a lo que es esta libertad en Cristo Jesús. ¿Cuál ha sido su propia experiencia con el poder esclavizador del pecado? ¿Cómo puede aferrarse mejor de las maravillosas promesas de libertad que Jesús nos ofrece? Piénselo. Gracias por haber estado con nosotros en esta conversación. Los invitamos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.